Lucas capítulo 2, Textus Receptus, Marcos Turcios y Copilots. En aquellos días salió un edicto de parte del emperador Augusto para que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo se hizo cuando Cicenerio era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse cada uno a su ciudad. José también subió desde Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque era descendiente de David, fue a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban allí, se cumplió el tiempo para que ella diera luz y dio a luz a un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa región había pastores que estaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor lo rodeaba. El ángel les dijo: "No tengan miedo, les traigo buenas noticias de gran alegría para todo el pueblo. No hoy han nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo el Señor". De repente apareció una multitud de ángeles alabando a Dios y diciendo: "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres". Los pastores fueron rápidamente a Belén y encontraron a María, José y el niño acostado en el pesebre. Contaron lo que el ángel les había dicho y todos los que lo oyeron se maravillaron. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios. Al octavo día, cuando tocaba circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como el ángel había indicado antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor y ofrecer el sacrificio prescrito, un par de tortolas o dos pichones. En Jerusalén vivía un hombre llamado Simón, justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Mesías. Cuando vio al niño Jesús, lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: "Ahora el Señor despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación". También profetizó que Jesús sería causa de caída y levantamiento para muchos, y que una espada atravesaría el alma de María. También estaba allí Ana, profetisa muy anciana, que servía en el templo con ayunos y oraciones. Al ver al niño, dio gracias a Dios y habló de él a todos los que esperaban la revelación de Jerusalén. Cuando cumplieron todo lo prescrito por la ley, regresaron a Galilea, a Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron como era costumbre a la fiesta. Al terminar los días de la celebración y regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supiesen. Pensando que estaba entre la caravana, caminaron un día entero y luego comenzaron a buscarlo entre los parientes conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo. 3 días después, lo hallaron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados. Su madre le dijo: "Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia". Él le respondió: "Porque me buscaron. No sabían que debo estar en los asuntos de mi padre". Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Luego regresó con ellos a Nazaret y vivía sujetos a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres.